your body, girl. Are you ready? Shake your body, girl. Shake your body, girl. Shake your body, girl. Shake your body, girl. Shake your body, girl. Shake your body, girl. Ningún show de arroba Paulo Rego Puga está mezclando en la mega. I wanna play dembow. She wanna get high, nigga, prende el look. Si fuma regular, nigga, I don't know. Baila como Shakira, baila como J-Lo. Baila lo latino, que aquí nadie te gana. Mueve la cadera como dominicana. Pula pro alto rebolando. Vai, liga, vem por cima, brincando. Essa cara tá maneira, entra nessa brincadeira. Eu por baixo, tu por cima, tu tomando suadeira. Vem pra cá, vem balançar. Quero ver você dançar. Vai fazendo devagar o movimento. Mexe, mexe sem parar. Então vai, então vai. Diva, dance sur le tempo. Pull up, DJ, prendelo. Pull up, DJ, prendelo. Pasa, pasa, pasa, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah.

más en el fin de semana. Teneme ahí, guárdame. Bueno, más volumen de tandas en la mega. Ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle, como hay incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Chequea cómo se menea. Como se maneja. Se fuga en las tandas de la mega. No me importa lo que de mí se diga, usted su vida, que yo vivo la mega, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y otra no verá.

solo yo y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tu marido, como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo he hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le contra sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tu marido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Yo, I got the bitches in the crib and bitches yo, in the winter. Give me la mamara, la mamara, la mamara, la mamá. And every single time I pull up in the strip, they give me la mamara, la mamara, la mamara, la mamá. When I'm in the building, better know what's gon' pop. When I'm in this bitch, you better know it don't stop. Now I'm on a remix, better run and call the cops. You about to drop a record, motherfucker, better not. We about to run the city, even the one busy. Got the bitches really coming with me, I don't care if they adapt. Drink it till we dizzy, you ain't fucking with me, celebrating. If you running with me, cause we get this red a lot. La mama, put it in your mouth like so. Love that you know what you're doing on your mom's head, girl. Don't want no spit up on my carpet, no. Slurp it up a lot of when you clean it, you get like a pro. Tú eres la mujer que más mamao. Nunca me ha pegado los dientes. Estás oyendo la mega. Diablo, mami. Qué culazo. Instagram para que no te perdas ningún show de arroba Paulo Urrego Puga. Está mezclando en la mega. Con talento, hombres se matan, se ponen violentos.

me a no girl. En TikTok, búscanos arroba la Mega Cali. La Mega en TikTok, arroba la Mega Cali. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Wine for me, darling. Where you move your spine is a love it. Wine, wine, wine, wine for me, darling. Where you move your spine is a love it. Wine, wine, wine for me, darling. Where you move your spine is a love it. Then why you just big fat thing overflowing, skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Now you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Feel like you do ballet. Yeah, hold tight when you tiptoe. Stay calm when you tiptoe. Tight when you're tiptoe. Stay calm when you're tiptoe. No breaks when you push that back. That's right, do it just like that. Hold tight when you're tiptoe. Looking like a disco. Who that be? In that drop, be my sorry. Who that be? Blowing gas at the Rari. French vanilla smooth like a honey year wine. I sneak up from behind. What's your name? What's your sign? Wine for me, darling. You wanna dock in a fly out? Wine for me, darling. Baby, you wanna lease, rent, or buy out? Wine for me, darling. That money keep blowing, swat, shorty, tip tongue. Got your left cheek showing, mama. Tip, huh? Bring that body in my way. Can't take it off my bread. Feel like a do that. Hold